buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos ahora la número 1526 desde que iniciábamos esta aventura hace unos cuantos añitos. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. 3 horas por delante, 180 minutos para disfrutar de lo mejor del rock y el metal en este espacio que te ofrecemos cada semana a través de las ondas de Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Y por supuesto en el podcast, en iVoox, ahí nos puedes escuchar cada semana o incluso pues recurrir a los programas antiguos. Y una semana más, también en este 2023, volvemos a estar ahí en el segundo puesto de los programas de rock y metal más escuchados en iVoox en España. ¡Gracias! Tenemos mucho, pero que mucho, para darte a conocer esta noche. Ya sabes que sobre todo nos centramos en este programa en las novedades discográficas, porque lo que queremos es que conozcas las cositas nuevas que se van lanzando al mercado. Los temas de toda la vida, los clásicos, tú ya los conoces de sobra y ya te lo puedes poner cuando a ti te dé la gana en casa sin ningún problema. Por eso nosotros queremos que conozcas lo más reciente. Por ejemplo, lo nuevo de los Fallen Sanctuary. Oh, de que hayan este nuevo single de Fallen Sanctuary, que hoy nos servía para arrancar esta edición 1526 del Con Fuerza Heavy. Hay mucho, pero que mucho, para ofrecerte. Ya sabes que son 3 horas, vamos a tener entrevistas también muy interesantes a bandas que están presentando disco nuevo y muchos estrenos, como este. Se llama I Stand y es lo nuevo de Demons Down. Suena, ¿eh? Demon Down. Ahí están sonando con este nuevo lanzamiento, con este nuevo single que ha visto la luz esta misma semana. Esta misma semana que nos lo hacían llegar desde el sello italiano Frontier y que nosotros compartíamos encantadísimos hoy aquí contigo. Encantados también de ponerte, de ofrecerte esto que ya está sonando y que pertenece al nuevo disco que acaban de publicar hace muy, pero que muy poquitos días, precisamente, Iagen, una banda que ya hemos conocido aquí en el programa porque han sonado en muchas ocasiones y bueno, pues queríamos precisamente que hoy volvieran a estar con nosotros y lo vamos a hacer, vamos a contactar con ellos ahora mismo. Esto que estás escuchando se incluye en El Planeta Cúbico, el nuevo disco que han publicado Iagen. Como te decía, están sonando mucho en las últimas semanas aquí en el programa. Ya lo hicieron con su anterior disco y bueno, pues queríamos que hoy fuesen protagonistas en el programa. Queríamos que estuviese pues prácticamente toda la banda. Esta noche era la intención que nosotros teníamos, pero bueno, finalmente obligaciones y otras cositas de momento nos han impedido que estén todos, pero sí que están Edgar y Darwin con nosotros. Si después, a lo largo de la conversación, Moisés e Iván se pueden incorporar, pues fantástico. Charlaremos también con ellos. De momento yo saludo a Moisés y a Darwin, que sí que están ahí. Muy buenas noches a ambos. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Imagino que estáis muy, muy ilusionados, ¿no?, con este nuevo disco que está prácticamente recién nacido, que acaba de ver la luz. Y bueno, pues uno siempre cuando publica algo nuevo está con esa ilusión hasta arriba, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad que sí. Bueno, es complicado porque ya sabes que luego entra el mundo promoción, entra también el que estamos en post-pandemia, que hay como 12 millones de discos saliendo a la vez, entra que todo el mundo quiere tocar además a la vez, entonces es difícil conseguir hueco en salas y tal. Eso, al final aparecen nuevas complicaciones que no te dejan disfrutarlo un poco en todo su esplendor, pero bueno, en ello estamos. Hay que disfrutarlo de todas las maneras posibles, más después de los 2 años que hemos pasado, ¿no? De pandemia, sobre todo los 2 años así más duros, ¿no? En los que la música prácticamente pues quedó reducida a las salas de estar de las casas y a lo mejor alguno a la habitación, ¿no? Y poco más. No se podía tocar en directo, no se podía hacer prácticamente nada. ¿Cómo os ha afectado toda esa situación sanitaria a la hora de componer el planeta cúbico? Pues ha sido una historia bastante peliaguda porque, a ver, durante los meses de pandemia, pues como todos hemos estado encerrados y demás, bueno, eso queda un poco atrás. Pero tuvimos que recuperar el tiempo así como muy deprisa, con muchas ganas. Bien es cierto que parte del disco lo teníamos bastante trabajado ya. Y después de eso, pues poco a poco y a matacaballo fuimos quedando para ir ensayando, para irle dando forma y más o menos pues poder llegar a lo que hicimos en el estudio. Que realmente luego en el estudio fue cuando rematamos la faena, porque cuando llegamos a grabar a Sadman no estaba todo al 100%, o sea que hicimos una machada importante. Bien es cierto que sí, que lo de la pandemia dejó la cosa y un poco con las patas colgando, pero bueno, ahí tienes el resultado, salió adelante. Eso te iba a decir, ¿el disco se compuso en ese tiempo de pandemia o aquí hay cosas ya que venían de un tiempo anterior? Había cosas antes, es que lo que ocurrió es que nosotros íbamos a grabar, tenemos reservado el estudio para grabar justo en julio de 2020 y teníamos gran parte del disco preparada y había unas cuantas canciones que nos quedaban por trabajar, pero íbamos a grabar ese verano. Entonces de repente ocurrió lo que ocurrió, se aplazó un año la grabación porque luego al final no sabíamos qué iba a pasar. Claro, mientras tanto aparecieron canciones nuevas, hubo otras canciones que se fueron quedando atrás, o sea, hubo algunas canciones que sí que surgieron durante la pandemia. De hecho, la que acabas de pinchar ahora mismo fue una canción que yo me acuerdo de estar componiéndola allí, el riff sentado en el sillón, como no sé si, a ver, 2 días después de que no se cerrasen. Sí, O sea, que sí que transformó el disco, lo transformó. y temáticamente algo ha influido también este periodo en el que el mundo ha cambiado completamente. Todo lo que nos parecía tan de ciencia ficción ocurrió finalmente. O sea, esas cosas que solamente veíamos en películas de repente estaban pasando. No sé si de alguna manera ha dejado algo en vuestra forma de escribir, de crear la propia temática del disco o habéis preferido aislaros un poco de todo eso. Más o menos, o sea, hay canciones que hacen alusión directas a lo que ocurrió. De hecho, la última, El planeta cúbico, la letra habla un poco directamente de cómo fue ese momento del encierro. Porque de alguna manera también había muchos elementos del libro y de la historia que queremos contar que es que irónicamente pues se veían, o sea, conceptos así que estamos trabajando que se vieron, que salieron todavía más a flote con la pandemia. Un poco retorcido, pero sí. Has hablado precisamente, has nombrado un libro, y es que el planeta cúbico está, digamos, ambientado, está influido y en definitiva está basado un poco en un libro que se llama así, ¿no? El planeta cúbico. Sí. Es un libro de barco a vapor y bueno, hablamos con la autora y de hecho nos dio permiso para intervenirlo, digamos, para coger el libro y destruirlo y volver a crearlo a nuestro gusto. Pero sí, fue un libro que muchos, no sé, quizá algunos que nos estén escuchando lo habrán leído cuando tenían, pues no sé, sus 11 años, sus 9 años, imagino. Y así, a grandes rasgos, por encima, tampoco vamos a profundizar mucho en la temática del disco, porque yo también quiero que lo descubran los oyentes, que se adentren ahí en toda esa aventura de principio a fin. A grandes rasgos, ¿qué historia trata el planeta cúbico? Pues el planeta cúbico habla de una civilización en un planeta que es cúbico y que para poder organizarse después de un gran cataclismo que tuvieron, pues hay cuatro caras que tiene ese planeta. Una es la de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Entonces, para poder disfrutar cada grupo de población de una estación equitativamente, cada 3 meses tienen que ir rotando de una cara a otra para para que todos puedan disfrutar de cada una de las estaciones. Pero hay tres niños que deciden tomarse un poco la decisión por su cuenta y disfrutar un poco más del verano. Entonces deciden que no van a partir con sus padres y con el resto de la gente para atravesar volando esas montañas, aprovechando los vientos del este, que es el nombre de la primera canción, y deciden hacer un pequeño viaje a través de las montañas con unas rutas que se supone olvidadas, que podían llevar a otra cara. Y ese periplo que ellos inician, donde encuentran ciudades abandonadas, otra civilización que ellos desconocen muerta, pues eso es lo que cuenta el libro y lo que hemos intentado un poco coger el mundo real y adaptarlo a esa historia. A Un esa poco lo que historia, efectivamente. Darwin, ¿qué diferencias hay en lo musical, por ejemplo, con el diálogo interior, con vuestro disco más cercano en el tiempo? ¿Ha evolucionado mucho la banda? Pues diferencias hay bastantes, porque quizás este último disco sea, creo que la palabra puede ser más asequible para el oído de, digamos, cualquiera, puede tener menos complicación auditiva. O sea, las canciones, hay temas que tienen su complejidad y demás, pero en líneas generales son temas más fácilmente audibles, aunque igualmente hay temas que son largos, que es un sello de la casa prácticamente, tener temas largos y luego pues temas más concisos de 4 minutos o cosas así. Pero sí, yo creo que la definición o la diferencia sería que es un disco con unos temas más asequibles para cualquier persona, no solo algo exclusivamente dirigido a personas que escuchen rock progresivo o músicas un poquito más extrañas o complicadas. Hay valentía en el disco a la hora de tú has apuntado efectivamente canciones, por ejemplo, con una duración pues bastante extensa, ¿no? Ahora que vivimos en los tiempos de las canciones de apenas 3 minutos, uno pone la FM y prácticamente todas las canciones que escucha duran 2:50, 3, 3 y 10, poco más, ¿no? Y sin embargo, a vosotros nada os ha cortado el decir, oye, si una canción requiere, pues no sé, hacer un tema de 8 minutos se hace, ¿no? Sí, pero bueno, por eso, porque quizás también hay canciones que tienen muchas cosas que contar. Entonces, puedes casi pensar que son 2 o 3 canciones dentro de una que luego resuelve como empezó la primera. O sea, como empezó de primera vez. No sé. Nosotros es que nos liamos bastante la manta a la cabeza cuando hacemos cosas y la verdad, bueno, es que no lo pasamos muy bien. Entonces, pues bueno, cuando crees que un tema tiene que tener cabeza, tronco y patas, le quitas los brazos y te quedas con cabeza, tronco y patas. Luego hay otros temas que tienen cabeza, tronco, patas, tienen un pie por ahí en medio, tienen cresta y les sale un brazo por el lomo. Cada cosa tiene una historia y sí, según yo creo, la historia que hay que contar en una canción, pues requiere mayor duración e incluso algún tipo de pasaje sin voz que defina un poco lo que es la historia que se está contando. Lo habéis dividido en 3 partes, el disco, en 3 capítulos, podríamos llamar, que se han ido presentando así, ¿no? En forma de capítulos, pero que no son una única canción, sino que son varias cada uno de los capítulos y que al final han conformado toda la historia ya general. ¿Por qué esa forma de publicarlo? Sí, a ver, nosotros cuando estábamos, bueno, como te contaba, durante la pandemia hubo canciones que se descartaron y otras que se incorporaron al disco. Y luego cuando estábamos haciendo un trabajo de unión, porque nosotros nos gusta mantener que el disco tenga luego las canciones estén unidas entre sí, tenga toda una linealidad, parezca una sola canción. Y nos dimos cuenta al crear el nuevo, un poco la nueva combinación de canciones que funcionaba muy bien en 3 bloques diferentes. Entonces dijimos, joder, pues mira, capítulos, precioso, con el libro maravilloso. Además, luego es que nos daba una posibilidad bastante práctica de poder presentarlo en trozos, porque como pues, acabas de decir, hacemos, ¿no? Ahora las canciones son de 3 minutos, 3 minutos y medio, los discos lo publicas y en un mes ya te ha caducado, y sacar un disco de 70 y pico minutos para que a los 2 meses te haya caducado, pues la verdad que es muy triste. Entonces, pero tampoco queremos sacar una canción a la semana. O sea, queremos hacerlo, dijimos, de una manera un poco acorde con la historia que queremos contar. Entonces, los capítulos yo creo que fue lo más más acorde. Yo hablaba antes de valentía, ¿no? A la hora de hacer lo que requiere una canción. Si requiere 8 minutos y medio, eso es suicidio. Pues se hacen. Eso es bueno, suicidio. Suicidio. Esa es la realidad. Yo creo que desapareceremos, ¿eh? Las bandas, o sea, esta tendencia, o sea, es triste, pero hay un gran debate por ahí en redes y tal. Pero yo creo que a la larga, a un largo medio plazo, acabará desapareciendo los LPs porque va perdiendo sentido y requiere un esfuerzo. Es que ese tipo de audiencia, además, va a acabar desapareciendo. Entonces, si no hay una audiencia que lo quiera, pues tampoco llega un momento que... Somos los viejunos todos ya. Bueno, yo estoy también, ¿eh? Ahí, no te creas que yo soy también todavía de los del LP. Es verdad que yo estaba diciendo lo de que veo valentía, porque aparte de que se publica un LP, un disco completo, ahora en este momento del single y el videoclip que vivimos, vosotros lanzáis un LP, además lo lanzáis en físico, lo lanzáis con su formato digipack muy, muy bonito para tener en casa, con un aspecto exterior todo muy cuidado. Ahí se nota, pues eso que tú decías, ¿no? Ese capricho de todavía querer hacer las cosas como se han hecho hasta ahora, ¿no? Sí. Igual somos unos atrapados, yo creo que esa puede ser la definición. Sí, yo creo que sí que somos un poco atrapados, la verdad, pero bueno. Pero sí, yo creo que la mística esa de coger la parte física, abrirla, desenvolverlo, la gráfica, el diseño, el tener que haya una historia visual acorde con. Yo creo que es algo que la verdad acabará desapareciendo y me da mucha pena, pero. Uh-huh. Pero es difícil dejarlo atrás. Aunque todo el mundo dice, ¿para qué coño vais a hacer un CD si nadie lo va a comprar? Y verdad. Hombre, pero es, también es como todo, ¿no? Que la música te entra por el oído, pero también te entra por el ojo. O sea, hay muchas veces, ¿quién no se ha comprado alguna vez un CD o un vinilo sin tener ni puñetera idea de lo que había dentro? Solo por la portada. La atención, la portada. Así es verdad. Muchas veces, es cierto. Entonces, claro, pues también tienes que entrar por el ojo. Oye, si consigues llegar a alguien porque les entras por el ojo, porque te ven en un lineal de una tienda de discos y dicen, anda, coño, está... Ahora en una miniatura del Spotify, ahora te verán en una miniatura del Spotify, pero bueno, me vale. Una miniatura del Spotify o de tu tubo, pero bueno, oye, todo vale. Es verdad, es verdad. Yo recuerdo, todavía era de aquellos que se ponía en la tienda de discos a pasar vinilos y de repente encontraba uno, yo que era muy heavy cuando tenía 15 años, encontraba uno con una portada así muy de, ¿sabes? Muy heavy y decía, este me lo llevo para casa aunque no tenga ni idea de lo que es. O sea, que efectivamente eso se llevaba mucho, lo de comprar un disco por la portada. Oye, y así descubrí grandes bandas, también es verdad. El disco lo habéis grabado con Carlos Santos, ¿no? En los Sandman Studios. Y bueno, antes apuntaba Darwin que allí el disco llegó sin estar terminado del todo. Sí. Sí, faltaban cosas, faltaba mucho por rematar. Es que fue muy complicado. La parte de la pandemia en realidad, bueno, que os voy a contar, que no sepas, pero fue complicado para todo el mundo, para nosotros también a la hora de organizarse, poder ensayar, llegabas ahí con mascar. Fue muy complejo, pero tampoco queremos retrasar el disco otro año más porque no queríamos. Porque estamos viejos, se nos pasa, ¿no? Y decimos, joder, queremos hacerlo ya, el disco, ¿sabes? Pero fue complicado. Pero sí que hizo que fuera una grabación compleja y también conflictiva, porque estábamos todos muy tensos, porque había poco tiempo, costaba dinero y había muchas cosas en el aire. Sí, pero había disco, bueno. Hubo cosas como, por ejemplo, el Árbol de los Necios, ese tema... prácticamente se parió allí, porque salió del local en modo boceto y llegó a Berín, pues eso, o sea, llegó a Berín un boceto y nos liamos el día que nos tocó grabar ese tema, pues nos pusimos con él a degüello, lo ensayamos 3 o 4 veces y nos pusimos a darle. Y bueno, el resultado está ahí. El tema quedó guay. Y para haberlo hecho prácticamente in extremis, pues para mí es de mis preferidos. Muchas veces la frescura de una canción a lo mejor a veces está ahí, ¿no? En el que salga así de una forma tan espontánea. Sí, porque es eso, o sea, es espontáneo. O sea, la idea estaba, porque la idea estaba clara y sabíamos dónde empezaba y dónde resolvía el tema, pero había que darle forma. O sea, teníamos una pelota de barro enorme y teníamos que sacar una figurita de ahí. Y al final, pues salió, pero se hizo en un día y no le dio tiempo ni a secar ni a meterla en el horno prácticamente. Se modeló y se modeló y ahí se metió en la vitrina directa. Para Directamente. nosotros todavía está cruda, ¿eh? O sea, todavía está medio cruda. Lo que pasa es que, bueno, la gente cuando la escucha no se da cuenta de esos detalles, pero cada vez que la escucho, la verdad es que se digo, joder, macho, nos ha faltado un par de vueltas a este tema, pero bueno, ¿no? Funciona. Buena pedrada nos dimos, sí. Sí. Yo de todas formas estoy precisamente con esa opinión de que la gente no va a saber, ¿no? ¿Qué canción se compuso en 2020 o qué canción se hizo ya directamente ahí en el estudio? En ese sentido, a un externo, a una visión externa, le costaría mucho trabajo adivinarlo. Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que nosotros también cuando llegábamos, la última vez que llegamos al estudio, el anterior, llegamos con las canciones como muy medidas, todo súper clavado, y esta vez agradecido con las partes malas, pues ha sido un error, pero en las partes buenas ha agradecido tener cosas que hacer allí sobre la marcha para también poder improvisar un poco y poder disfrutar un poco de las posibilidades que te da el estudio. Ha sido un poco ambivalente, pero bueno, pero está guay, por lo menos ha sido diferente. Al principio de la entrevista comentabais lo complicado que está todo. También para tocar, hay, imagino, muchas ganas, ¿no? De presentar el Planeta Cúbico. No sé cómo se presenta este 2023 a nivel de conciertos. Pues tenemos fechas cerradas. Ahora mismo tenemos, iba a decir, tres fechas cerradas. Y esto es lo que hemos conseguido. Hemos intentado, pero es que están todas las. O sea, para nosotros tocar de lunes a jueves es complicado por el trabajo, claro. Y los fines de semana, a cualquier persona, a cualquier sala que llames, están completamente ocupados. Entonces, claro, es normal. Todas las bandas hemos presentado a la vez. Esos 2 años han hecho como de tapón, de cuello de botella, y todo el mundo está presentando, tanto las grandes como las pequeñas, las medianas, y las salas no dan abasto, Sí. normal. Pero bueno, que sea el mayor de los problemas de la música hoy en día, ¿sabes? Todas las semanas, o buena parte de las semanas, con las bandas que pasan por aquí por el programa, me comentan algo similar, ¿no? La dificultad que hay de encontrar salas libres, porque es verdad que es que llevamos 2 años y medio, 3 años de discos sin presentar, que se quieren presentar ahora. Lógicamente, aquellos que sacaron un disco en 2021 y no pudieron presentarlo, o en 2020 y no pudieron presentarlo, lo quieren presentar ahora, más los que van saliendo nuevos ahora. Y efectivamente, y luego, pues, hasta bandas a nivel internacional con una saturación tremenda que uno necesita un sueldo solo para conciertos si quiere ir a todos. Sí, si quiere ir a todos y si quiere tocar también, porque Exacto. eso es otra de las complejidades que trae el tema de tocar en salas, que tocar en salas requiere no solo el esfuerzo físico de tocar, sino requiere un esfuerzo económico para tocar. Chicas, son Porque más caras, que esa sí, es sí, otra. sí. Que es muy triste que tú vas a hacer un trabajo y tienes que pagar por hacer tu trabajo. Pero bueno, es así como está la cosa. Y bueno, pues ya ni siquiera prácticamente una sala te publicita tu día, ¿no? Tú vas a tocar y es que ni siquiera se suelen mojar en promover esa fecha. O sea, es que el público ya lo llevas tú. Sí. Ellos no hacen nada por meter más público. Estamos muy Entonces, cerca de ese momento en el que el dueño de la sala le dé la llave a uno del grupo y diga, ahí la tenéis, cuando terminéis me la devolvéis la llave y ya todo lo demás claro. lo Sí, hacéis totalmente. vosotros. Sí, Sí, sí. sí. Es tremendo, es verdad. Y además es cierto que yo creo que es el único trabajo en el que uno tiene que pagar en vez de cobrar, ¿no? Es así y lo que arriesga un músico, ¿no? De poniéndose en la carretera, con los gastos que conlleva el desplazar todo el equipo, el Y jugarte, ocurre otra irte. cosa. Y ocurre otro caso que es lo que dijiste. Bueno, que es un poco también a raíz de lo que decías de que hace falta un sueldo para poder ir a conciertos. Si la gente se gastase el sueldo en salas pequeñas, Exacto. conciertos pequeños, bandas pequeñas, habría dinero tapado eso. El problema es que ahora te llega Madonna a Barcelona y te cobra 250 € por ir a la Así pista. es, Y efectivamente. si te vas a un festival, cada vez es más caro, entonces es lógico. Sí. Es normal que las salas estén en caída libre y que las bandas pequeñas también pues se acaben. O sea. No, o sea, hay una transformación extraña ahora mismo en lo que es el underground, el mainstream y todo el rollo, y me imagino que llevará a algún sitio, pero hay una transformación ahora que está, yo creo que eso se nota. Sí, no, y también es el rollo ese de lo que tú dices, por ejemplo, con el ejemplo que has puesto de lo de Madonna, pues eso, cualquier persona puede decir, ah, pues viene a tocar, yo qué sé, Rammstein, o viene a tocar cualquier banda que tiene un espectáculo de la hostia y nos van a meter una media de 150 a 300 euros por entrada. Claro, los voy a ver una vez, porque vete tú a saber cuándo vuelven a venir, y no me importa gastarme 200 euros por ver a Pepito Pérez. Pero a este otro que me está pidiendo 10 o 15 pavos, que no sé quién es, pues me voy a ahorrar esos 10 o 15 pavos de ir a verlo, porque precisamente por eso, porque no sé quién es. Entonces, claro, la gente, pues eso, prefiere gastarse un pastizal en ver a uno de sus artistas preferidos, cosa que entiendo, porque es algo que hacemos todos, pero luego no le dan vida a la gente que viene por detrás y que te está pidiendo 10 miserables euros con una Coca-Cola o una cerveza Exacto. que te van a dar en la sala, ¿sabes? O sea, que tú vas a pagar 200 pavos por ver a los Rolling, pero no te van a dar ni las buenas tardes. Sí, Te así van a es. dar un concierto como te lo va a dar cualquier otro grupo. Y que seguramente tendrás que ver como a 2 kilómetros de distancia, es verdad. Muchísimas gracias a ambos, a Edgar y a Darwin, por acompañarnos esta noche. Al final no han llegado Moisés e Iván, que también queríamos contar con ellos, pero nada, no les ha dado tiempo. Y bueno, pues yo lo que sí que os deseo es que este disco, El Planeta Cúbico, os traiga muchas alegrías, que lo disfrutéis mucho, que en definitiva al final es de lo que se trata, que lo presentéis en directo y que tengamos nosotros también oportunidad de estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Bueno, pues vamos a escuchar otro de los temas de IAGEN de este nuevo disco que acaban de publicar ahora, que acaban de lanzar al mercado. Esto se llama Una despedida a tiempo. Es una de las canciones de El Planeta Cúbico. Después de escuchar a Yagen y tenerles con nosotros en el programa, nos acercamos hasta lo más reciente de In Flames. Flames, sí señor, y de ellos pasamos a What Love, lo nuevo de Rise of the North Star. Of the North Star, One Love, nueva canción, y compartiendo sello con ellos están Mystic Circle. También han publicado nueva canción de Scarecrow. Hoy la estrenamos aquí en el Confuerza Heavy. Mystic Circle, The Scarecrow, nuevo tema. Nos vamos hasta Brasil. Ya sabes que estamos colaborando con el sello Herald Yeah, que desde Brasil nos hacen llegar cada semana pues una banda perteneciente al sello. En esta ocasión, un grupo que se llaman Crash. Es una banda brasileña que viene destacándose en la escena underground de allí. Poderosas canciones con muy buenos videoclips. Acaban de publicar el EP Desperato. Esto pertenece a ese EP, se llama Beta. Beta. Crash Beta desde Brasil. Y esto es lo nuevo de Demoxional. Acaba de publicar también nueva canción, Scandinavian Aftermath. Es estreno esta semana. Y aquí lo tienes en el Con Fuerza Heavy, dándole cañita. ¡Venga! Pues ahí les tenías Demoxional con esa canción que han presentado ahora. Y nosotros, que en las últimas semanas te venimos ofreciendo también este nuevo lanzamiento, publicado a través del sello Maldito Records. El Mirlo, una de las canciones del nuevo disco de Del Alma. We'll be right back. Una de las noticias más agradables de este 2023 que acabamos de comenzar es precisamente la presentación del primer disco de Del Alma. Les veníamos escuchando ya meses atrás con las primeras aportaciones y los primeros adelantos que se publicaban de este disco, pero ya por fin sí, está el disco enterito desde la pasada semana para que lo podáis disfrutar, para que lo compréis, para que lo tengáis en casa. Y bueno, si queréis conocer un poquito más a fondo a Del Alma y este primer trabajo, pues vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer de la mano de Manuel Sebane, a quien todos conocéis perfectamente y que está en este proyecto que, como te digo, acaba de ver la luz. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julián, y toda la compañía y oyentes. Y bueno, un placer, chicos. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Lo primero que seguramente se preguntarán todos es ¿cuándo arranca esa idea inicial que ha desembocado ya en este primer disco? ¿Cuándo de repente decidís, oye, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo? Bueno, pues es bastante alargado en el tiempo. Si te soy sincero, creo que hará ya unos 5 años y medio largos. Bueno, yo todavía ni siquiera había entrado en Mago de Oz de manera oficial. Estaba simplemente colaborando. Y bueno, tampoco fue una cuestión, Julián, de que nos juntásemos a base de llamadas ni cosas así. La verdad es que ha sido todo de una manera bastante, bueno, anómala. Sí es verdad que el primer impulso que tengo yo de hacer canciones y de dar un poco salida a mis inquietudes musicales, que por entonces no cubría con ninguna otra banda, pues puede ser hace pues esos 5 años largos que te digo y el primer contacto que tengo con Ramón. Pero no había nada más, ni nadie más, ni absolutamente nada fue buscado ni forzado. Ni siquiera, según se fueron metiendo a la banda el resto de chicos, ni siquiera consistió en una cuestión de hacer una llamada y venga, voy a llamar a Ramiro que quiero que sea el teclista. No fue así. Yo creo que el destino a veces es caprichoso. Tengo un buen amigo que dice que no hay casualidades, que hay causalidades, ¿no? Sí. Y creo que en este sentido es un claro ejemplo porque no ha consistido nunca en... Esto no es una super banda de estas que se venden ahora de músicos de otras bandas que de pronto para rellenar el tiempo libre cogen y sacan un disco. No se trata de eso, es algo mucho más poético y es algo mucho más natural y muchísimo más honesto. Pero bueno, te diría que sí, pues 5 años y pico desde que siento ese primer impulso, desde que contacto por primera vez con Ramón, me voy a la ciudad donde él reside, a conocerle, a charlar de música, a comer juntos y a entablar una relación de amistad antes de empezar a hablar de música, ¿no? Y así se han dado pues, todos estos años hasta que estamos aquí presentando a nuestro primer baby y que será el primero de muchísimos. Eso te iba a decir, que es la primera criatura, pero tú decías que no es una super banda al uso eso de unirse 4 o 5 personas con, en fin, pues con un nombre destacado dentro de la escena, sino que esto es algo más, con lo cual nace con vocación de futuro. Es un primer trabajo, es un primer paso, pero esperáis que haya muchos más. Sí, y bueno, nuestra intención es tener... un tiempo alargado, siempre pues lo que al final ya sabes cómo va esto, ¿no? Lo que te permita, el público, la gente y lo que nos dejen estar aquí dando caña, pues es lo que haremos. Pero sí me gusta siempre dejar claro que no es la banda, bueno, lo que acabo de comentar un poco, esto no es para rellenar el espacio vacío, ¿no? Esto es ni más ni menos que para tomárnoslo como una prioridad y no dar lugar a engaño en ese sentido, ¿no? Somos una banda de rock and roll que queremos estar en la carretera y tocar en todo tipo de escenarios. Me da igual, la verdad, las dimensiones del escenario. Simplemente queremos hacer música y compartirla con la gente. ¿Tenéis clara la idea de lo que queríais musicalmente? ¿Queríais que fuese así, tal y como ha salido ya desde el primer momento? ¿O estos 5 años han ido un poco moldeando el resultado final? Bueno, ha habido una cosa. Las composiciones, o yo cuando le entrego las maquetas de las canciones a Manuel Ramil, se lo di ya con una idea muy clara y o muy preconcebida, que luego ya entre todos en el estudio y bajo la producción, claro, de Ramil, pues se termina de perfilar y toma el aspecto final que escucháis, ¿no? Pero si hay una cosa que yo al menos me siento el primer sorprendido y no ha sido buscado en absoluto. De hecho, bueno, te diría que es todo bastante honesto y sin complejos. O sea, realmente, y lo escuchas en muchas canciones, que hemos hecho lo que nos ha dado la misma gana, ¿no? Sin pensar nada más que en que nos guste a nosotros y estar nosotros orgullosos. Y oye, luego si hay gente que le gusta y lo disfruta, pues qué más se puede pedir, ¿no? Pero, lo principal era gustarnos a nosotros y de esa forma es que... Bueno, ya te digo, es un trabajo muy honesto en ese sentido. Mira, lo ves, hay una canción en el disco que, para que te hagas una idea, dura casi 6 minutos y medio, 7, y al estribillo aparece solo una vez. O sea, te quiero decir con esto que en verdad estamos o nos hemos focalizado en un principio en hacer lo que queríamos. Pero sí es verdad y somos los primeros sorprendidos en que nos damos cuenta y de esto nos estamos dando cuenta estos días, ¿eh? Un poco también del feedback que recibes de la gente, de que se ha conseguido algo que muchas bandas tardan varios discos en conseguirlo y algunas bandas no lo consiguen nunca, que es tener identidad musical propia. O sea, tú, porque de hecho hay canciones bastante dispares dentro del disco, pero siempre tienen un nexo identificativo de unión. Bueno, sin desmerecer a ninguna banda ni a ningún compañero, pero creo que es difícil a lo mejor decir, bueno, pues Del Alma suena a una mezcla de este grupo con este otro grupo de la escena española o tal. No lo puedes realmente decir a viva voz y esto pues es brutal. Si me preguntas cómo se ha conseguido, no te sabría decir. Pero bueno, ahí está y esto es como el guitarrista que está toda la vida buscando su propio sonido y no lo encuentra, ¿no? Pues bueno, tenemos esa suerte de que en solo 12 canciones, pues la gente se está dando cuenta de que suena a Del Alma. Sí. No suena a otra cosa que no sea Del Alma, ¿no? Efectivamente, esa es una de las características más destacadas del proyecto. Luego es verdad que vosotros habéis formado parte y formáis parte de bandas, bueno, que han tenido una personalidad y unos sonidos también muy propios, muy personales. Y obviamente algo tiene que quedar, ¿no? Aunque sea en el aprendizaje del camino propio de cada uno de vosotros, algo traeréis también, ¿no? De todo eso por lo que habéis pasado a lo largo de vuestras carreras musicales. Bueno, evidentemente te quedas con muchísimas experiencias y aprendes muchísimo. Yo desde luego, componiendo ni siquiera soy el mismo, evidentemente, que el Sebane que grabó un disco hace 10 años. Y espero dentro de 10 años ser distinto también al que acaba de componer este disco, pero sí, a ver, arrastras experiencia, arrastras maneras de hacer las cosas, pero bueno, ya te digo que no nos hemos fijado mucho en nada de esto a la hora de ni de componer, ni de hacer letras, ni de la producción de Ramil. Es que ya te digo, imagino que es algo que va intrínseco en cada uno de nosotros, todas estas experiencias o giras o vividas a lo largo de todos estos años. Pero bueno, a lo mejor lo hemos hecho, ya te digo, está ahí en el subconsciente y de alguna manera actúas de una forma u otra y todo influye, desde luego, lo vivido en estos años, pero... Sí. Pero sin más, ya te digo, hemos hecho un poco lo que nos ha dado la gana. Hemos ido conociendo esos primeros adelantos, pero es verdad que todo forma parte de una historia conceptual, una historia que es muy cinematográfica o muy de novela, ¿no? Y que joder, pues en estos tiempos de single y de, y antes lo decía yo, de tiempos de single y videoclip, ¿no? En los que apenas se publica una canción, vosotros habéis sido capaces de publicar un disco con una historia que apetece mucho continuar, que apetece mucho escuchar de principio a fin, que tiene un orden que imagino está muy pensado también, ¿no? Y habéis hecho algo, yo diría que casi a la vieja usanza. Sí, sí, hay un hilo conductor, además sobre un tema reflexivo, bueno, que creo que cualquier persona puede sentirse identificada. Yo en este caso, bueno, a ver, también hay un hilo conductor, pero también para mí era importante que si sacabas de contexto cualquiera de las canciones, también tuviera o adquiriese su propio sentido para que el oyente se lo pueda llevar a su propio terreno, ¿no? Que esta es la magia de la música, sí, ¿no? Que sacas una canción y para tres personas diferentes significan tres cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, ya si nos metemos dentro de lo que es el propio contexto, es cierto que hay un hilo conductor basado un poco en una vivencia, bueno, difícil en un momento de mi vida, que bueno, como muchas veces, jolín, yo creo que tengo la suerte de poder abrirme el corazón o abrirme el canal, ¿no? A través de la música. Y bueno, he utilizado a Lázaro para poder contar, ya te digo, momentos en los que uno está vulnerable ante la vida por cuestiones personales, difíciles, y que me ha servido también, ha sido un salvavidas este disco para poder, muchas veces cuentas las cosas y te quedas a gusto, ¿no? Pues es lo que me ha sucedido con este disco. Lázaro soy yo, eres tú, Lázaro puede ser cualquiera, porque creo que nadie está a salvo de pasar una mala racha y siempre ante este tipo de situaciones, ya te digo, en las que uno se siente vulnerable, te vas a poder identificar con Lázaro, ¿no? Incluso alguien que esté pasando por un mal momento puede decir, jolín, pues mira, no soy el único, ¿no? Entonces, bueno, pues trata un poquito de eso, de la lucha con uno mismo, de saber que estás mal, que estás en el camino inadecuado, pero no te terminas de sentir incómodo en él. Bueno, tratas de salir, pero ahí tienes a tus demonios que no te lo permiten. Bueno, es un poco toda esta trama, ¿no? En la propia lucha que tiene el ser humano consigo mismo. Y bueno, creo que se ha conseguido de una manera, bueno, real, dar a entender un poquito todo esto. Yo estoy satisfecho y bueno, en futuras entregas, desde luego, Lázaro va a seguir porque es un poco nuestro escudo, ¿no? Es nuestra manera de poder contar lo que somos sin llamarlo Manuel Serrane o Manuel Ramírez o lo que sea, ¿no? Al final es un poco nuestra máscara, ¿no? Pero bien, por eso te digo que es un trabajo también muy honesto. Es las letras incluso también es salen del alma, es que es todo lo que te puedo contar, ¿no? Es puro corazón. El equipo es de Champions League, la alineación titular, y luego el resto del staff, como si fuese un equipo de fútbol, tienes a Maldito Record, tienes a Duque Producciones, se ha hecho un muy buen equipo ahí. Sí, la verdad es que en estos tiempos que corren, pues mira, por ejemplo, en el caso de Maldito, ¿no? El que haya todavía en 2023 un sello que de pronto se involucre a todos los niveles, a nivel prensa, comunicación, distribución, a nivel económico, a nivel, bueno, pues que quieren formar parte del equipo, ¿no? Y te sugieren cosas y se vuelcan con tu movida que tienes ahí en la cabeza, ¿no? Eso es impagable y en el caso de Duque, pues es que Duque es Carmelo y Jesús, bueno, son uno más en este equipo, o sea, sin ellos, la verdad es que todo esto es una... Mira, cada uno sabemos hacer lo que sabemos hacer. Yo sé hacer canciones. Pues bueno, pues otro sabe buscar conciertos y otro sabe vender los discos y otro sabe distribuirlos. Y bueno, y todo esto tiene que ser un conglomerado que funcione así. Todos a una, todos en equipo. Y también trato de, bueno, pues de concienciar a todos los que estamos involucrados en esto de que somos uno y si a uno le va bien, a los demás también, desde luego. Entonces, bueno, muy muy contento de la gente de la que me estoy rodeando. La verdad es que, bueno, hacía años que no estaba tan contento en este sentido. Y bueno, pues espero igual que sea una relación siempre duradera y afable y bueno, ya te digo, contento. Y que siga dando estos frutos, claro que sí. Ya por último, imagino que hay muchas ganas de tocar esto en directo, de llevarlo encima del escenario, pero claro, también es verdad que habrá que compatibilizar agendas, ¿no? Con el resto de historias que obviamente forman parte también de vuestra vida. Sí, evidentemente, claro, a ver, todos venimos de estar también con otros grupos a los que no se puede tampoco desatender, pero esto se puede conseguir, o sea, es decir, al final somos todos, pues estamos muy acostumbrados a esto, somos profesionales y somos, o tratamos de tener unas agendas que sean compatibles y que tengan un orden, un sentido y una lógica, ¿no? Entonces, desde luego nosotros estamos, mira, comenzamos en 3 semanas los primeros ensayos. Y esto solo puede significar, Julián, que vamos a salir a tocar, ¿sabes? Y mira, y se me pone la sonrisa, tío, porque estamos muy, muy, bueno, pues con ganas. Ya el otro día nos pudimos juntar allí en Zaragoza, los 5, junto a Carmelo, al manager, y joder, la verdad es que lo hablábamos y nos dimos un abrazo de copón y fuera de hostia, tíos, qué ganas de estar ahí arriba. De disfrutar con la gente, de sudar con ellos, que ellos suden con nosotros. Y te digo de verdad, nos da igual el escenario, las dimensiones, el aforo. Queremos tocar, tío, y eso es lo que hace una banda de rock y es la mejor publicidad posible, desde luego. Estoy completamente seguro, efectivamente, de que esa va a ser la mejor publicidad. Si el disco nos ha encantado, pues esto encima del escenario todavía va a ser mejor. Además, con Ramón, que regresa también después de tanto tiempo. En fin, que hay muchísimas, muchísimas ganas. Manuel, enhorabuena por este primer paso que dais, que como decíamos al principio, ojalá sea el primero de muchos. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. La verdad es que nos sentimos un poco abrumados por todo el cariño que estamos recibiendo. Pues por parte de toda la prensa que está tratando el disco como, bueno, pues con un respeto que jolín, me agrada y os estáis volcando, la verdad, toda la prensa. Solo puedo estar agradecido por esto y por el público, porque estamos, bueno, siempre digo que uno cuando saca algo, pues quiere causar siempre buenas sensaciones, pero lo cierto es que está siendo realmente abrumador, todo tipo de comentarios, mensajes que nos vienen, bueno, de España y de todo Latinoamérica. Jolín, la verdad es que está siendo increíble y esto nos pone las pilas, ¿no? Para tratar de cumplir con las expectativas, Julián, que tiene sobre nosotros y leemos todos los comentarios. Queremos saber qué les gusta, qué no les gusta, en fin, todo. Así que, bueno, un agradecimiento total el que tenemos los 5 y te lo transmito también en nombre de ellos, la verdad. Para Argentina estamos emitiendo también el programa, seguro que están deseando en toda Latinoamérica que del alma se acerquen por allí, que cojan un avión y enseguida estén por allí. Además, fíjate, tengo varios años ya sin ir a Argentina, es un país que adoro, macho, me encanta, y a ver si tenemos la suerte de poder acercarnos, porque en estos últimos años no he podido visitarlo y es un país que adoro, la verdad. Pues estoy seguro de que los argentinos y el resto de países de Latinoamérica estarán deseando de que estén allí del alma. Manuel, un abrazo. Un fortísimo abrazo para todos. Esto se llama Mañana vuelve a oscurecer. Es el nuevo disco de Del Alma. Es el primer paso, pero ojalá que sea de un largo camino. Mañana vuelve a oscurecer del alma. Sí, señor. Manuel Seoane esta noche compartiendo con nosotros aquí en esta edición 1526 del Con Fuerza Heavy. Pues la alegría que le supone lanzar este proyecto que, bueno, pues nace con un equipo de Champions League, decía yo detrás, y con la sensación de que aquí puede haber cosas muy, pero que muy, muy chulas. Más, esto se llama Valenta. Ellos son Ella la Rabia. Qué bueno que es su último disco, Canción de Cuna Oceánica. Muy grande, sí señor. Ella la Rabia, Valenta. Ahí estaba sonando. Bueno, hoy queremos darte a conocer el proyecto Fundido a Negro, que acaban de publicar una nueva canción la semana pasada, hace apenas unos días. La canción lleva por título La Rabia Contenida y ellos, no lo olvides, son Fundido a Negro. Sé que quieres encontrar we Era la primera vez que sonaban en el programa, seguro que no va a ser la última. Fundido a negro, la rabia contenida. En el pasado mes de noviembre vio la luz el adelanto de lo nuevo de La Desbandada. Esto se llama La Luna Sigue Sola. Desbandada, nuevo tema, La Luna Sigue Sola, lo publicaban en el pasado noviembre, ahí sigue sonando, claro que sí, aquí en el Con Fuerza Heavy, más cositas, esto que viene ahora se llama Palabras y lo recoge el más reciente disco de La Revolución del Mono. Seguir, habrá tiempo para escribir. se las lleve el viento, que digan la verdad. La revolución del mono. ¡Wow! 6 minutazos de tema. Pero que son una auténtica gozada para dejar así, enteritos. Bueno, más. Tiempo para escuchar a Toxo con esto, que se titula Uno Más. Desde UAC. Su nuevo disco, primer larga duración. A Toxo les conocimos aquí en el Con Fuerza Heavy cuando estaban presentando su primer EP, un EP con 3 temitas que sirvió como carta de presentación para decir aquí estamos. Yo no sé si tuvo algo que ver, pero enseguida llegó una pandemia que que lo puso todo patas arriba. Y fíjate, ellos estaban precisamente en aquellos días empezando a hacer una gira muy interesante con bastantes fechas y nada, ahí se paró todo con la puñetera pandemia que nos cambió la vida a todos absolutamente. Bueno, pues por fin, en este 2022 pasado, han regresado con un disco que han llamado WAC y del que vamos a hablar ahora, en estos próximos minutos, con Javi, el vocalista de la banda que nos está escuchando. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. No tuvisteis nada que ver vosotros, ¿no?, con el tema este de la pandemia. Pues no, pero podría haber sido perfectamente. Podría haber sido, así es. Lo digo porque es curioso, ¿no? Bueno, es curioso, es una puñeta. Esto de empiezas con un grupo, con toda la ilusión del mundo, preparas un buen número de fechas y de repente la vida que salta por los aires. Sí, sí. Y bueno, imagínate, ya tenemos una edad, aquí yo ya tengo 40 años. Cada vez estos imprevistos pues pican más, ¿no? Pero bueno, es así, la vida es así. Ahora estamos con otro disco y hay que pensar el presente. Así es, efectivamente. No estamos para sustos ya, que nos dejen ya de sustos, que bastantes hemos tenido ya. Bueno, es momento para disfrutar de WAC. WAC, que con ese título tan llamativo, tan directo, todos nos preguntamos enseguida, oye, WAC, ¿qué significa WAC? Yo ya lo sé, gracias al dossier que me habéis hecho llegar de la banda, pero seguro que muchos de nuestros oyentes no, que es WAC, que es el título del disco. Vale, pues WAC, te voy a decir, el disco se iba a llamar Metamorfosis en su momento, pero cuando vi que había como 300 discos que se llamaban así y que Malú tiene un disco que se llama Metamorfosis, pues dije, va a ser que no. Y intenté buscar lo mismo, que básicamente queríamos expresar, pues lo que has dicho, el cambio que está pasando en el mundo, que coincidía con lo que a nivel personal me ha pasado a mí. Y WAC, que es el número 6 en maya, pues se traduce en maya como cambio, lo que brota dentro, lo que surge dentro. 6, para un primer disco, llama la atención, ¿no? Pues sí, apuntamos alto, a ver si... Sí. Efectivamente, aunque es verdad que el significado es ese otro que tú decías, ese otro trasfondo que tiene el número 6, efectivamente. ¿Ha cambiado algo en la forma de componer, en la forma de crear, en el propio sonido de la banda, de aquellos tres temas que conocimos, Arde, Oblígame a respirar y saltar a lo que encontramos en WAC, que ha evolucionado, que ha cambiado? Bueno, pues lo que ha cambiado es que lo que tú escuchaste fue un disco hecho entre yo y un guitarrista que ya ni está actualmente en Toso, era el Bolo Andón, que fuimos los que formamos originalmente el grupo. Y todo se compuso entre ellos dos en el primer disco y después contratamos a músicos de estudio para grabar. En este segundo disco está hecho todo un poquito más por la banda, aunque yo siga llevando un poco el liderazgo de las composiciones en cuanto a letras y la historia que se cuenta, ha colaborado todo el mundo. Es otra historia. ¿Influyó pues esa pandemia de la que hablábamos antes a la hora de la publicación del disco? Me refiero, ¿alteró las fechas? ¿Cambió algo el periodo que vosotros teníais marcado para grabar o para publicar el disco? ¿O como ya fue en esta parte más cercana al final, entre comillas lo de final, porque esto parece que no tiene nunca fin, pero en esta parte ya de más normalidad fue ese momento en el que se compuso el disco? Sí, muchos de los temas ya llevaban tiempo compuestos y se estaban tocando, de lo que se grabó en este segundo disco. Lo que pasa que es cierto que como la pandemia se alargó, pues dijimos, venga, nos metemos en estudio y ala, a por el siguiente disco, y ahí salió. Había tiempo y no había conciertos, pues aprovechamos el tiempo. ¿Y dónde grabasteis? Pues grabamos en Bonhan, Estudios Bonhan, aquí en Coruña. José Martínez Bonhan le llaman, pues se ha grabado a gente como Deluxe, por ejemplo, por decir, así más conocidillos, aunque no sean de nuestro género. Ha grabado a Nashville también, a grupos bastante, bastante potentes. Y satisfechos, ¿no?, con ese resultado de el paso por el estudio. Sí, además de esta vez, a diferencia del EP, José ya nos produjo también, además de mezclar y masterizar, hubo un trabajo ahí bastante amplio de producción y yo en mi opinión sí que se nota, se ve un disco más completo, más compacto. Y apetece un poco esa mirada externa, ¿no? Esa visión de fuera de alguien ajeno al grupo que indicara pues quizá algo que a vosotros desde dentro a lo mejor se os pudiera pasar desapercibido. Hombre, es que siempre, y más si es una persona que se dedica a la producción profesionalmente. Pero yo creo que en estas épocas, con lo que hemos pasado de la pandemia, que estás con el rurrum en la cabeza, que le das vueltas a absolutamente todo, que parece que solo tienes la visión tuya propia, porque hay poca exposición, aún tiene más sentido, si no acabas odiando tus propias canciones. El disco es muy variado también en la temática. Hay mensajes muy, muy directos que uno se puede llevar a sus propias vivencias, ¿no? Pero está claro que hay un mensaje pues directísimo, racismo, mujer, religión, temas que se tratan ahí y que, bueno, pues que forman parte un poco también del día a día, ¿no? De todos y cada uno de nosotros. Sí, pues el disco realmente es absoluta y totalmente intimista, autobiográfico y personal. Son cosas que me han pasado en los últimos tiempos y cada canción refleja algo. Pero que es que yo creo que a muchísima gente le pasa lo que me ha pasado a mí para hacer estas canciones y tiene las mismas vivencias. Yo creo que son temas, o sea, que la religión ha destrozado el mundo, que el racismo está ahí, o sea, que la mujer no está como debería estar, eso son cosas que yo creo que están ahí. Por cierto, que el disco, el anterior, fue un trabajo todo autoproducido, autogestionado, distribuido por vosotros también, en fin, se da un paso ahora, ¿no? Y en 2022 se firmaba con Ladystone Music. ¿Cómo ha sido el contacto con ellos, el entrar a formar parte también del equipo y cómo está desarrollándose el trabajo? Pues bueno, aprender otra, es distinto. No podría decir ni mejor ni peor, es distinto. Tiene sus cosas positivas respecto a una autoproducción y tiene sus cosas negativas. Desde luego, aprendes. O sea, hay alguien más en el barco, no estás tú solo. A nivel de comunicación te ayudan mucho. Bueno, sí que se nota. Y el tener un sello detrás, se nota en la respuesta a nivel de salas, de festivales, desde luego. Hombre, sobre todo, por ejemplo, a nivel de medios de comunicación, de promoción, de llegar a medios a los que a lo mejor a vosotros os costaría un trabajo mayor, ¿no? Sí, desde luego que sí. Repito, o sea, no estás tú solo ni al timón, es decir, ni pensando, ni en la estrategia, ni a la hora de ejecutar cosas, hay más manos. Aunque también os voy a decir una cosa, con el anterior disco, Toxo llegó aquí, al Con Fuerza Heavy, o sea, que todo ese trabajo pues lo estabais haciendo vosotros y no se os daba nada mal. Sí. Y bueno, y aún estamos en un momento en el que tenemos que hacer muchísimo nosotros, ¿eh? Pero te digo una cosa, el EP funcionó muy bien, sí. Funcionó muy, muy, muy bien. Llegó. A veces tres temas funcionan mejor que diez, porque yo creo que los oyentes se van a lo que tienen que escuchar y no se pierden entre más canciones. A veces sucede así. Yo creo que el EP funcionó muy bien. Has visto, ¿no? Cómo se está pues promocionando la música ahora y cómo se está haciendo llegar al oyente o a la oyente, ¿no? Se hace de una forma, bueno, pues diferente a cómo se ha estado haciendo hasta ahora. Ya discos, como tú dices, de 10, 12 canciones, pues cada vez salen menos y se utiliza más lo del videoclip, ¿no? El utilizar las redes sociales, esas plataformas que permiten la imagen, además de la música. Yo a mí, sinceramente, me gusta más lo de antes, ¿para qué lo vamos a negar? Pero yo soy muy viejo, o sea, entonces es normal que a mí me guste más lo de antes. Pero es verdad que hay que estar un poco también con lo que está ahora de actualidad, ¿no? Y es eso, precisamente. Vosotros, por ejemplo, también ya tenéis videoclips y otra forma también de hacer llegar la música a la gente. Sí, y de hecho lo de sacar un LP de 10 temas es un poco porque yo tenía en la cabeza que quería un LP de Toxo y esos temas llevaban ya demasiado tiempo compuestos y había que sacarlos ya. Pero es posible que igual el siguiente trabajo que editemos no sea un LP, igual es un single o igual es otro EP, sí. Porque creo que, como tú dices, ya no tiene tanto sentido. Si editas 10 temas, el consumo es tan inmediato y el oyente tiene tan poco poca capacidad de atención y tiempo para dedicar, que igual dos temas, un tema es lo máximo que puedes ofrecer para que lo consuman bien. Me da un poco de pena que de verdad que hayamos perdido esa capacidad de sentarnos a escuchar un disco y que prácticamente digamos, es que tengo tiempo para dos canciones, más no. A mí sinceramente esto me da un poco de pena, pero es totalmente real y yo lo compruebo aquí en la radio, no solamente dentro del rock, sino en otro tipo de programas, que otras funciones que desempeño aquí en la emisora, con otro tipo de estilos muy diferentes, y ocurre exactamente así. La forma de hacer llegar la música a la gente ha cambiado totalmente. Aparte de que ahora la gente escucha la música en un teléfono móvil, no en un equipo. Claro, es que es la otra cara de la moneda de la digitalización, del online y de las plataformas. Yo he coleccionado vinilos, he comprado vinilos toda la vida, no tengo ni un CD, y hay cosas que las esperabas, que cuando te llegaban sí, las tenías una semana, X horas diarias, igual te digo 5 o 6 horas diarias el mismo puto vinilo. Es verdad. Y era así. Y ahora, claro, ahora te llega eso multiplicado por 50.000, que no lo puedes ni consumir, o sea, no hay... Entonces ese es el tema. Efectivamente. También es cierto que antes para grabar un disco tenías que escalar 5 montañas, cruzar 3 ríos y matar a 4 osos, ¿no? y ahora, si tienes 5.000 euros, puedes grabar un disco pues profesional prácticamente. Sí, bueno. Ya depende de qué guste o no. La cosa ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo, es verdad. Antes recibíamos maquetas en la radio y... Y ahora, bueno, recibimos discos que incluso la gente los graba directamente en casa y además muchos con unos sonidos pues muy, muy, muy aceptables, es verdad. En fin, insisto, yo soy más de la época de antes, no me gusta lo de escuchar la música en un teléfono móvil, lo hago cuando me estoy duchando y poco más porque claro, me desespera. Y efectivamente, yo hacía eso que tú dices, lo de pasarte horas y horas, recuerdo que me ponía en la cama todas las portadas de los discos, de los vinilos de un mismo grupo, solamente para mirarlas. O sea, era una cosa que ahora que seguramente los más jóvenes me mirarían diciendo, este está un poco mal. Bueno, sí, imagino que hay muchas ganas de tocar en directo, ¿no? Y de presentar UA, que ya habéis hecho cositas. ¿Qué hay de cara a este 2023? ¿Qué planes tenéis? Pues hay bastantes fechas. Y bueno, la temporada de salas ya está toda cerrada, quitando alguna cosa a última hora que pueda salir, y empezamos a tener festis, se están marcando fechas para el verano. Y ahí está la incógnita, que siempre llegamos los grupos que no somos, ni los que renunciamos a los festis, ni los que vivimos de esto totalmente, en la incógnita de cuánto nos llamarán y en cuántos tocaremos. Exacto. En el verano, cómo estaremos ocupados. Sí. Y bueno, yo creo que van a caer unos cuantos, pero siempre cuantos más festis, mejor, es lo que queremos. Claro que sí, pues ojalá que sean muchos y ojalá que tengamos también oportunidad de veros por todas partes, que hay muchas ganas de disfrutar de UAC en directo, de Toxo y de estar junto a vosotros. Javi, ha sido un placer tenerte de nuevo aquí en el programa. Ya sabes que aquí tenéis las puertas abiertas siempre, siempre, siempre. Y te voy a pedir un último favor, elige tú el tema con el que quieres que terminemos la entrevista. Uno que para ti sea especial por alguna circunstancia o no sé, o que quizá te haya llegado un poco más o signifique algo más. Yo he puesto uno más, que no sea esa, elige cualquiera de las otras. Vale, pues te voy a decir uno que me parece el mejor tema del disco, así lo han dicho en otras radios, y es de los menos escuchados, curiosamente, porque está de último y yo creo que esto que hablamos influye. Se llama Placebo. Placebo, sí. Y habla de todo lo que te inculcaron e idealizaron cuando eres un niño, cuando eres pequeño, y con los años pues se puso en tu contra, porque la vida es como es y no todo es de color de rosa, ¿no? Así es, efectivamente. Es cierto que es la última, es la que cierra el disco, y por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Hay gente a la que, oye, que es que le cuesta llegar allá hasta el final. Pues esa es la que vamos a escuchar, Placebo. Javi, ha sido un placer, siempre es un gusto hablar contigo. Enhorabuena por este lanzamiento y como siempre digo, que os traiga muchas alegrías. Muchas gracias, Julián. Un placer. Cuando quieras, aquí estamos. Un abrazo. Abrazote. Placebo, son Toxo, UAC es su nuevo disco. Thank you. pequeño me contaron que no hay muro que no pueda saltar, que los sueños que tengas, si quieres, los puedes atrapar. Se metieron en mi cerebro, tan, tan dentro, que cuanto más quería escapar, mucho más grande era la caída, es el monstruo de mi oscuridad. Sí, señor. Ahí estaban Toxo con ese temazo que acabas de escuchar, que cierra su último disco. Para que veas, hay que llegar, ¿eh? Hay que llegar hasta el final de los discos, que si no nos perdemos cosas tan buenas como esa. Se llaman Kota. Todos sus componentes tienen más de 25 años de trayectoria musical individual y 6 años con esta formación, con Kota. Influenciados por el rock americano de los 80, tienen repertorio de temas propios junto con algunas versiones de bandas como Toto, Whitesnake, Bryan Adams. Tienen un proyecto musical muy ambicioso que a mí me encanta. Esto se llama Son of Man y es el que da título a todo el disco. Our problem feels, and out of sight. En un par de semanas les tenemos aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos de este nuevo trabajo que han publicado que se llama Son of Man y que, bueno, queremos que conozcas a fondo porque merece mucho, pero que mucho la pena. Estás escuchando la edición 1526 del Con Fuerza Heavy, 1526. Aguantamos una semanita más ahí en el segundo puesto de los programas más escuchados de rock y metal en España en iVoox y... Como sabes, emitimos cada semana en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Ahí estamos, también ofreciéndote esto. Que corra el aire. Es el nuevo tema de los Desastre. Señoras y señores, bienvenidos a este mundo de cristal donde no se premia la constancia, donde las palabras vuelan, nunca llegan al oído, solo vuelan, aseguran rotundamente que la vida es lo importante, mientras lloran en las calles destruidas, mientras firman propiedades divididas, con murallas invisibles, manejando leyes al antojo de quien llena los bolsillos al amparo del dinero. El que piensa en su bolsillo solo piensa en el dinero. Cuerpos deambulando con el rumbo a ningún lado. ¡Oh, sí, señor! ¡Tremendos! Ahí están, Desastre, con nuevo tema. Se llama Que corra el aire. Por cierto, que ya empiezan a anunciar fechas también. Les tenemos el 4 de marzo en Toledo, en Juncler. El 18 de marzo están en Palencia. 1 de abril en la Nazca de Madrid. 22 de abril en Marinaleda. 12 de mayo en un festival que aún no han anunciado. 20 de mayo en el Alcorrock. En Teruel, en Alcoriza, 27 de mayo, en Jarrea Campillo, en Málaga, 10 de junio, estarán en otro festival, 8 de julio, en el Faber Rock, en Fabero del Bierzo, en León, y 28 de octubre ya, aún falta, pero ya está también cerrado, Sala La Descomunal, en Barcelona. Como ves, estos son los primeros conciertos, las primeras fechas para Desastre, pero vendrán muchas más. Bueno, vamos con una banda a la que tenemos un cariño especial también desde el momento en el que les conocimos, desde el momento en el que empezamos a pinchar su música aquí en el programa. Se llaman En Discordia y acaban de publicar precisamente el nuevo tema de lo que va a ser, a partir del próximo mes de mayo, su próximo disco. Nosotros ya podemos anticiparte ese primer single, ese primer tema de lo nuevo de En Discordia. Se llama Sombras y Demonios. Estoy vendido, sé que es mi camino. ¡qué subidón! Sí, señor. Reconozco que lo he escuchado a la vez que vosotros. Yo todavía no había escuchado el tema. Han sido los propios en Discordia los que esta misma noche nos lo han hecho llegar. Y nada, que no me he aguantado. Digo, pues mira, lo pongo esta misma noche. Lo estrenamos aquí en el Confuerza Heavy. Se llama Sombras y Demonios. El primer single del nuevo disco de En Discordia. Ya sabes, a partir del próximo mes de mayo. Habrá que esperar todavía un poquito, pero bueno, de momento disfrutamos de Sombras y Demonios y de algo más que habrá entre medias. Muchas ganas de que esté el disco ya completito. ¡Seguimos! Qué buena sensación se queda, ¿eh?, con el tema de En Discordia. Son Rock Bender, Hay una solución, es último disco. Llega el nuevo single, el segundo ya, para el que se convertirá en breve en el nuevo disco de Legado de una Tragedia. Sí, señor. El nuevo lanzamiento es esto que se titula Misantropía. Después de la procesión de las ánimas. Nuevo anticipo para el futuro. Nuevo disco de Legado de una Tragedia. Oh, Misantropía, nuevo adelanto de ese nuevo trabajo, del legado de una tragedia. Ahí está el gran Padilla, sí señor. Y qué bien acompañado además. Segundo single ya. Bueno, te quiero ofrecer la música de una banda que se llaman Noa Histeria. Una banda de rock progresivo que suena francamente muy, pero que muy bien. Mira, disfrútalo. Noa Histeria con Ojepse. O lo que es lo mismo, espejo. Tus ojos huecos no engañan. Sin haber estado a este lado del viejo espejo que es el reflejo y atraviesa tu pared. ¿Qué ves? Pulula tan plácida sobre su piel araña. Nunca dejan de tejer. Ya no sabes. Tienes una discografía de ellos, de Noa Histeria, a tu alcance, francamente, muy, pero que muy buena. Disfrútalo. Gineceo es el título del disco de Eloisa de Castro. Lo presentaba aquí en el Con Fuerza Heavy. Lo hacíamos Bueno, pues hace apenas unos días estaba el disco ya preparadito para salir, pero todavía no había visto la luz. Bueno, pues ya sí que lo hizo. El día 13 se ponía a la venta el disco ya completo. Esa unión de la filosofía y el heavy metal. Se llama Gineceo, primer disco de Eloísa de Castro, aquí con Carlos Escobedo. Todo Es tremendo, ¿eh? El trabajo de Eloisa de Castro, Carlos Escobedo, Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos. El disco, ya sabes que ya está en circulación y que hace un par de semanitas lo presentaba Eloisa aquí en el Con Fuerza Heavy. Ice Storm, los guerreros catalanes del death melódico, lanzan el primer single de The Northern Crusades, el nuevo disco que verá la luz el próximo 24 de febrero. Es un nuevo álbum conceptual, Across the Baltic Sea. Es un adelanto, bueno, absolutamente brutal. Tiene un vídeo espectacular que ya te recomiendo también que veas en plataformas como YouTube. Suena potente, ¿eh? Ya sabes, 24 de febrero, ese nuevo disco de Ice Storm, Across the Baltic Sea, así se llama ese nuevo trabajo discográfico, y bueno, ya has podido comprobar que suena francamente tremendo. Bueno, hablando de cositas que suenan bien... Esto que vas a escuchar a continuación lo recoge el nuevo disco. Vamos a escuchar un trocito solo porque dura 12 minutos. Pero lo recoge el nuevo disco de Ornamentos del Miedo. Se llama Frío. Vio la luz ayer. Ayer día 18. atmósferas lentas, agonizantes, sobrevolando de nuevo las tierras del sello Darkwood, con Ornamentos del Miedo y con este nuevo trabajo, Frío. Insisto, son 12 minutos, es muy extenso. Escuchamos un trocito. Ahí lo tenías, Frío, frío como el que hace en este momento cuando hacemos el programa. Frío, lo nuevo de Ornamentos del Miedo. El tema sigue mucho más, ya te digo, 12 minutitos, pero es una auténtica gozada, que te recomendamos. Bueno, estamos en la recta final del programa ya. ¿Quién te dijo? Así es como se titula, lo nuevo de Fanáticos. Más felices que nunca, pero al borde de la extinción. Pues el nuevo tema de Fanáticos, ahí está, claro. Más cositas en esta parte final del programa. Se llaman Coversión. Acaban de regresar con El Pequeño Extraterrestre. Es un tema que cuenta la historia de Perico, el hijo del cantante del grupo, que es autista. Y bueno, pues una canción que forma parte del disco que la banda tiene previsto grabar en este mismo 2023. Así es como suena. Coversión. El Pequeño Extraterrestre. Tengo una nave, descendió de su planeta, el pequeño extraterrestre ha tomado nuestra tierra. Suena, sí señor, qué bien suena este pequeño extraterrestre de Coversión. Estamos casi en el final, nos queda casi nada. ¿Se te ha pasado igual de rápido que a mí? Madre mía, qué rapidez. Hay que amar mucho, amar hasta doler, así lo decían Saltimbanquis. La mañana, no recuerdo qué pasó ayer. Hoy me encuentro muy solo en la cama. Ella dijo que no va a volver. Reinventarme me toca de nuevo. Duro golpe de la vida que no caeré. Recordando esos buenos momentos, la nostalgia de repente vuelve a florecer. Que ya no sale el sol por la mañana, se fue contigo. Que no hay comida que alimente el alma, solo mis lágrimas. Tú fuiste un pájaro, cantó el vuelo, no me quería.

mismo agujero de donde salimos. Y aunque